Everybody's running the theater. Take your seat, the show will begin. You choose the run seat, yours is numbered. The lights turn up, the curtain rising. Large big screen shows love inside. The sword was so many. Buenas noches, bienvenido, bienvenida a la casa de Eddie. Estás sintonizando LH Magazine. Probablemente hayas tenido un fin de semana pasado por agua. Probablemente hayas tenido un fin de semana en el que te lo hayas pasado bien. Pero tú sabes lo que es bueno y quieres ponerle la guinda final a estos tres días de asueto con, por supuesto, la casa de Eddie. Esa sensación de que te salude Juan Carlos desde los micrófonos de LH Magazine. Eres un sibarita, una sibarita, y lo sabes, es solo equiparable a que te salude el hombre flaco. ¿Qué tal? Muy buenas noches, como todos los lunes acá, y nosotros no hacemos jornada, no nos tomamos vacaciones. ¿Por qué? Porque para nosotros hacer este programa es estar de vacaciones. Cuando estamos en otro sitio es una situación horrorosa, pero esto no. Esto es estar de vacaciones pagadas. Por cierto, si queréis contribuir, solo tenéis que mandar, vamos a dar luego nuestro número de cuenta bancaria, y solo tenéis que mandar, pues eso, la cantidad que creáis conveniente. Sí, bueno, pero tratar de que sea por arriba de los 2 euros, más que nada, porque si no el banco te quita, ¿viste? Como es estas tasas de transferencia. Que no sea calderilla, que no sea calderilla. que sea una moneda importante. Pues nada, gente, que como lo decíamos, hoy lunes casi todo el mundo está en su casa descansando, o está casi, sí, descansando de haber comido como una bestia durante todo el fin de semana, que no sé por qué se hace estas cosas de ponerse hasta arriba cuando hay un puente. ¿Tú crees que la gente ha comido mucho este puente? Yo creo que este sí. Además es un puente que la gente tiene pasta en el bolsillo porque acaba de cobrar, los afortunados que tienen trabajo. Sí, los afortunados, las afortunadas que cobran también a final de mes, ¿no? Hay empresas que se demoran un poquito más en el pago. Sí, es verdad, eso es verdad. Así que los que han cobrado el 28, el 27, el 29... ¿A ti te ha dado para comer buñuelos? A mí me ha dado para comer, sí. Sí, sí, además este mediodía tuve una comida así. Sí, bien, bien. He comido bien. No, he comido bien. Se te ve en la cara. Tienes buen lustre. ¿Qué diría mi madre? Bueno, vamos a lo que con lo que solemos hacer todos los lunes, ¿eh? No hablar de cocina, sino hablar de música. Y la idea es una horita de música como hacemos habitualmente todos los lunes. A veces hablamos y otras veces no. Hoy hay alguien que está trabajando. Hoy toca música. Están taladrando. No, es una moto. Yo no sé si los micrófonos recogen el ruido, pero viene una moto de la calle. Es el mensajero que nos trae los alcoholes. Bueno, yo creí que a lo mejor era alguna oyente que venía que viene a quejarse. Tenemos que hacer alguna jornada de puertas abiertas, ¿eh? Hacer el programa con algunos invitados. O abrimos la puerta y el que entra... Y el que, aunque no esté escuchando la radio, ¿no? No. Bueno, podemos terminar desnudos los dos en un atraco. Sí. Cuando has empezado con lo de desnudos los dos, no sabía cómo iba a acabar. No, fue por una cuestión, no, el tema por atraco, no fue por otra cosa. Bien, pues venga. ¿Con qué empezamos esta noche? Creo que tienes preparado algo. Venga, algo bueno pueden ser los Gloucesters. Vamos con los Gloucesters, tranquilito. Gente que ya hace un tiempo largo que vienen tocando, ¿vale? Bueno, están celebrando el 30 aniversario. 30 aniversario, así que bueno, de un disco que ya está grabado hace tiempo, sacado ahora en poco tiempo. Y en directo, en poco tiempo y en directo. En directo, así que vamos a disfrutar y empezamos con la zona musical de este programa, gente. Venga. Aquesta és la història d'una noia que es deia Sandy. Directo y atrevido se titula el nuevo álbum de los Gloucesters. Esto viene de un concierto que grabaron el 8 de junio de 2019 para celebrar precisamente su 30º aniversario. Del concierto salió después una road movie que se tituló 30 anis en la carretera. Disculpad mi catalán, chicos, sé que es muy, muy mejorable. Y ahora, 2 años después, este directo y atrevido ya en plataformas digitales, un disco que suena fenomenal. Pues sí, la verdad que lo estuve escuchando porque me han pasado todo el disco completo. Seleccioné esta canción, no sé si fue la mejor elección que hice, ya me lo dirán ellos, pero bueno, como ellos han compuesto todas estas canciones, serán todas buenas, me imagino. No me dirán, no, elegiste la peor nuestra. No, todas buenas, que... y celebrando un 30 aniversario, no son buenas, son buenísimas. Seguro que de las malas no tocaron ninguna. No, no, de las que no, con las que no se hicieron famosos, esas no, tocan las que les han salido buenas. Pues nada, ya tenemos la primera banda que anduvo por aquí. Vamos a la siguiente banda. Ponemos música y después hablamos de eso. ¿Qué te parece? ¿Cómo te gusta el suspense, hombre? Ay, flaco. Yo soy un tipo así, intensivo y con suspensor. Suspensor. Música. Pues nada, vamos a revelar la incógnita que hemos dejado hace 3 minutos atrás. Manda que no, a mí me gustó muchísimo y agradezco que me hayan enviado por correo esta información. Banda que se llama En Reverso, sacando su tema Injusticia, ¿vale? Así que ellos van a estar por Murcia, aquellos interesados. Por el mes de noviembre, el 13 de noviembre estarán por Murcia, el 3 de diciembre también y el 4 de diciembre también, 3 y 4, 2 días seguidos. Y dirá la gente, ¿por qué tocan tanto en Murcia? Bueno, son de Murcia. Porque son de Murcia, claro, y es lo que tienen, son gente que no le gusta viajar. Nada, me lo acabo de inventar. Bueno, fíjate que son los Reverso, el lunes pasado inaugurábamos sección Cruzando el Océano con Laura Roquera, que nos envía un par de bandas latinoamericanas los últimos lunes de mes, y curiosamente los Reverso, que nos lo dijo en la entrevista que le hicimos hace unas semanas, es la primera banda a la que ella promocionó. Cuando se puso a promocionar bandas de rock, los Reverso fueron los primeros que contactaron con ella. Pues mira, que estaba pensando, ella creo que nos dijo ya como un año, ¿no? Estaba unos cuantos meses atrás con esta... Sí, empezó más o menos así, un poquito después de que comenzase esta historia de la pandemia, fue cuando ella empezó a promocionar a bandas de rock. Sí. Y así que sí, que nos comentó esta de la gente de Reverso, y la verdad que bueno, tiene buen gusto porque a nosotros también nos ha gustado. Así tiene un gusto, muy buena relación con ellos y con Juancar de Reverso. Desde aquí le mandamos un abrazo. Pues sí, y tema que salió el 31 de octubre, o sea que lleva horas este tema por el mundo. Será este uno de los primeros sitios donde suena, ¿eh? Seguramente, es lo que tenemos. Es lo que tenemos. Y por eso somos tan famosos, joder. Me salió de adentro. Todo primicias. Vamos con otra. Venga. Primicia. A lo mejor no es primicia, pero la persona lleva ya es bastante conocida en los ambientes rockeros, incluso fuera de ellos. Pero vamos, ni más ni menos que con lo nuevo del Fortu, del cantante de Obús. Pues nada, lo escuchamos y lo criticamos. Claro, ¿qué se puede decir más que eso? Lo escuchamos y después te ponemos verde, amigo Fortu. No te vayas. Afrontar El tema, que sois muy avispados, ya os habréis dado cuenta, algunos, algunas, de que se llama Revolución y esto es parte del segundo disco en solitario del Fortu. Se llama Rompes mi corazón. Ole ahí, el Fortu. Obús, Fortu, no, haga lo que haga, lo mismo, ¿no? Bueno, pero hay unas congas por ahí detrás. Sí, metió congas, eso. Se da un toquecito exótico. Muy personal, muy personal. Aparecía esto, se presentaba esto con una entrevista a Fortu y con el vídeo el 22 de octubre. Además, han hecho una pequeña recaudación de fondos para La Palma, para la isla de La Palma. Desde aquí, un abrazo a la gente de La Palma. Pues sí. Que lo está pasando un poquito mal con lo del volcán. Y aparte de esta presentación del segundo disco en solitario del Fortu, recordad que el 12 de noviembre, no queda nada, en La Riviera estarán celebrando el 40 aniversario los Obús. Será en La Riviera. ¿Vamos a ir? No lo sabemos. Yo me lo estoy pensando. ¿Tú no vas a ir, Mauro? Bueno, no. Yo a lo mejor voy. Me lo estoy pensando. Hace poquito, hace dos viernes, eran los Panzer los que celebraban el 40 aniversario en un recinto un poco más pequeñito, en la Sala Caracol. Lo petaron. Yo estuve allí, intenté entrar. No pude. Pero es que hay que pagar la entrada. Hay que pagar la entrada. Sí, yo lo hubiese hecho con gusto, pero es que no quedaban entradas. No quedaban entradas. Hay que, chicos, chicas, hay que espabilar más. O sea que todo vendido. Para los Panzer, sí. No quedaba nada ni en taquilla. Además, volaron. ¿Aforo completo o estaba limitado? Pues no sé cómo se lo montaron en la Caracol. La verdad es que, claro, es una sala no tan grande. Los Panzer hubiesen podido llenar algún recinto más grande, pero bueno. Porque muchas veces es eso, ¿viste? Que quizás se llenó. No digo que habría poca gente en el sentido de que quizás con las limitaciones de foro. Es que no sé cómo estaba. Porque están a punto, ya creo que ya están a punto a. Ahora hay conciertos para diciembre que ya están a foro completo. Sí. No, creo que no fue un problema para nada de las restricciones de aforo, sino que bueno, pues que los Panzer tienen su tirón, decidieron hacerlo allí y se llenó, pero se llenó además ya desde hacía mucho tiempo. Las entradas, como decía, habían volado. Me dio rabia quedarme fuera, porque además debió ser un evento de lo más. Pero tú fuiste a la reventa, fuiste a la. ¿Para qué fuiste? Pues si estaba todo vendido. ¿Para qué fuiste? Primero intentamos comprar un par de días antes. De manera legal. Primero fuiste a la legal. No había, y luego me acerqué a ver si había suerte y había algo en taquilla, pero. Sí. No había nada en taquilla. No sé cómo estará la cosa para La Riviera, para los Obús. Los telonean, por cierto, Lavon Scott Band. Así que si te quieres acercar, 12 de noviembre. Recuerda, eso de las 7 y media de la tarde creo que empieza el evento. Seguimos con los horarios COVID. Porque si no, esto tendría que ser sin COVID, esto tendría que ser a las 9 de la noche empezar, por lo menos. Bueno, pero mira, 7 y media la gente entra, empieza la Bon Scott Band calentando, sí. La peña empieza a tomarse que anda con muchas ganas y se ha notado en las celebraciones de Halloween que ha salido la gente en tromba y bueno, pues van calentando y tal, y cuando lleguen los Obús, pues está ya todo el mundo a tono. Pues nada, yo seguramente no voy a ir, ¿vale? Pero bueno, irás tú en mi representación y en la tuya. ¿Y si te dicen los Obús que vayas a hacerles los coros, tampoco? No, yo creo que no. No, lo he dejado. Le digo que me he retirado, que me dedico más al programa. Lo estás dejando. A ver qué nos traes ahora. Anda. Pues nada, gente, seguimos mira, con la voz que tengo ahora. Pues nada, Cazallero. Banda que a mí me encantó, me lo acaban de enviar hace unos días atrás, banda que se llama Redención, tema que se llama Derrota y Destino, de un EP de 4 canciones que acaban de sacar, ¿vale? Han sacado también su videoclip, pero disfruten porque me parece que es una banda que a partir de hoy le va a empezar a ir bien. Se estaban a punto de separar, pero desde que suenan aquí ya va la cosa va mejor. Recordad que nosotros tenemos la llave. Venga, Redención, Derrota y Destino. Un grito irracional que nadie puede oír. Y ahora toda la los madrileños en Redención sonando en la casa de Eddie con su último disco, Derrota y Destino, un disco que suena así de bien, mezclado y grabado en los estudios Cube, de la mano de Alberto Seara. El máster lo ha hecho un tal Dave Donnelly, que ha trabajado con chavalines como Aerosmith o Red Hot Chili Peppers, sí. Miley Cyrus, Chicago Slash o los mismos Motley Crue. Pues nada, es gente que, perdón, que hay gente que, bueno, que ya este EP, hemos escuchado la canción Tu Héroe Interior, ya tienen dos discos antes, del año 2017 el disco se llama Cero, y en el año 2019 el disco se llama Abruptum. Abruptum. Eso de Abruptum a mí me gusta, es un buen nombre. Así que bueno, altamente recomendable esta gente que nos ha llegado, nos ha mandado, perdón, sus canciones, su EP, y como así de simple somos, me lo mandan y yo lo pongo. Unos mandados somos, muy bien mandados somos. Muy bien mandados. ¿Qué es lo que vamos? Ah, sí, ya sé lo que vamos a poner porque te lo acabo de decir. Venga. Bueno, últimamente le estamos dando poca bola a los clásicos, de vez en cuando sí lo hacemos. Sí. A Fortu le dimos. Bueno, sí, pero para que Fortu tenía nuevo disco. Estamos de enhorabuena, son muchos los recopilatorios a partir de la muerte del gran Lemmy Kilmister que se han sacado de los Motorhead, pero ahora parece que sale uno que dicen que es el definitivo en versión deluxe. El recopilatorio se llama Everything Louder Forever y sonando en la casa de Eddie un lunes como hoy, 1 de noviembre de 2021, Motorhead. Let's go. Life's a bitch. We'll be right back. eran los Motorhead, comandados por el fallecido, el grandísimo Lemmy Kilmister. Everything Louder Forever se va a titular este recopilatorio, una edición deluxe desplegable con 4 LPs, también disponible en formato CD, dos CDs y en 360 espacial audio digital de super primerísima calidad. Esto ha salido a la venta el 29 de octubre, o sea que ya lo tienes disponible. Si quieres adquirirlo, seguro que lo encuentras en tu tienda favorita. Pues sí, es verdad que mientras estábamos escuchando a Lemmy, a Motorhead, lo que hablábamos con Juan Carlos era... Yo, para mí, Motorhead es una banda que no tengo... Creo que tengo un disco de Motorhead, pero lo debo tener tirado por ahí porque no sé ni dónde está. Pero es una banda que pongo una canción y está buena. O sea, son de estos que siempre pones cualquier canción y son buenos. Son unos míticos. A mí me gustan muchísimo. Tengo varias cintas de cassette de los Motorhead por ahí. A mí es una banda que me gusta mucho. Le estaba diciendo al flaco que tuve oportunidad hace muchos años de ir a verlos y a última hora dije que no iba. Y es una de las cosas de las que me arrepiento sí. En la vida. Y tengo... Otra cosa curiosa es que Lemmy Kilmister falleció el 28 de diciembre de 2015 y yo no recuerdo si era ese día o un día después. A mí me tocó volar a Irlanda. Fue un vuelo un poco complicado porque había temporal en Irlanda para aterrizar y después de estar 15 minutos sobrevolando el aeropuerto de Dublín nos derivaron a Shannon. Aterrizamos allí, un jaleo para coger un... Yo además iba a otro sitio para coger un bus, hacía bastante frío y me compré un periódico allí donde... ¿Todo te enteraste? No, yo lo sabía, pero fue donde, bueno, donde él estaba en portada y donde lo comentaban y lo tengo guardado un poco de recuerdo. La verdad es que era un personaje entrañable Lemmy Kilmister. Tenía su carácter, ¿eh? Un poco cabroncete era, tenía así su cara de mala hostia. Sí, pero era un tipo muy muy querido en los ambientes musicales. La verdad es que la gente habla maravillas de... Sí, sí, sí. Además tenía una costumbre de tomarse unas botellitas al día, ¿eh? Sí, yo he oído que una botella de bourbon al día o algo así. Bueno, no lo sé, pero sí. Es un tipo que vivió de acuerdo a sus... Sí, sí, sí. Sí, o sea, su forma de entender la vida hasta el último momento. Sí, sí, sí. Y bueno, la verdad que después podíamos... Bueno, sí, hay tiempo. Pero no sé a qué edad murió. Pues no sé qué edad tenía cuando murió. Pues eso lo podemos ver en su momento. Luego, no lo recuerdo exactamente. Sí, era sí, entre sí. Más de 50 tenía seguro. No, entre los 60 y mucho y los 70. Sí, sí, sí. Creo. Yo creo que estaba casi a los 70. Pero bueno, ya lo iremos diciendo a lo largo del programa, que son cosas que se me ocurren a mí, que no están preparadas y no... Y bueno, pues ya lo miraré. Pues sí, mira, desde nació en 1945 hasta 2015. ¿Y el 28 de diciembre, el Día de los Inocentes, fue que me dijiste que había muerto? Que había fallecido, sí, sí. Así que falleció a los 70 años, ¿no? Sí. 55, así, 70. Mira vos. Ni tú ni sabía que había sido por ahí, sí, entre los 60 y mucho y los 70, yo sabía, no recordaba exactamente. Pues nada, ya hicimos el humilde recordatorio al señor Lemmy Kilmister y nada, que descanse en paz, que ya la vida la ha disfrutado a pleno el desgraciado. Venga, vamos, siguiente banda, que si no después no nos van a entrar todas las canciones y las bandas que tenemos hoy por aquí, para este lunes. Banda, vamos a decir el nombre, vamos a escucharla y después la humilde crítica que hacemos. Vamos hacia adelante con una banda que ya sonaba por las ondas en la casa de Eddie. Se llaman Parallelum y el tema Anxiety. Seguimos con metal de calidad, con metal del bueno, con música dura, de la que te gusta. Eso. So now my thoughts grill me out and steal the earth, and I can bring out suffer heals a rock child to my chest that presses my heart. It's been soft I feel so helpless, I feel so numb. Menos mal que hizo ese descansito ahí, ¿eh? Pues era el 18 de octubre cuando aparecía Anxiety, este tema, que es el adelanto de lo que será el próximo disco de Paralelum. Te quedaste ahí. He querido darle un poco de suspenso. Sí, el disco de Paralelum debería salir, estaba previsto que saliese muy pronto, pues probablemente este mes, pero estamos a expensas de que los chicos de Lady Stone Music, sí, que es la promotora, lo anuncie, por si ha habido cambios de última hora. O capaz que ha salido y no me he enterado, pero no creo. No, el disco creo que todavía no ha salido, pero tiene que estar a puntito. Muy buen tema este Anxiety, muy buen anticipo de lo que puede ser el nuevo disco de los Paralelum. Pues sí, gran banda, un gran sonido y son de aquí son, o de acá, si sería, no, de aquí, hay que decirlo en español, de aquí. Pues si no, tendría que decirlo en español, de aquí, de acá, puedes hablar argentino, puedes hablar castellano, puedes hablar español de Murcia si quieres también. Flaco, esto es una radio libre. Que sigamos con la historia. Bueno, esto no te lo tomes, no, es, no te lo estoy diciendo a ti, pero se llama Te Deseo, pero no es, ¿vale? No me beses, no te tires encima en este momento. Bueno, no hay nadie más en el estudio, si no te podrías ver en un compromiso, ¿no? A ver quién se daba por aludido. Banda que se llama Marte Diem, tema que se llama Te Deseo. Y después hablamos de ellos un ratito, ¿te parece? Os deseamos, amigos, amigas. Te quiero, cariño. A través de las ondas. Intensísimo, ¿eh? El final de... Sí, creo que dijo Te Deseo en algún momento de la canción. Banda Martyr Diem, presentando su disco Principio Motriz, que fue presentado el día 22 de octubre. O sea, voy a bajar un poco el micrófono porque a veces me estoy incómodo, pero ahora sí. No se refiere al volumen, se refiere físicamente al micrófono. Sí, lo he bajado, he bajado el micrófono. Así que bueno, han presentado su disco el día 22. Banda formada en el año 2017, ya tienen dos disquitos, van por este, por el EP y nada, y han sonado aquí porque somos así de guay, gente que nos cae bien, Te Deseo. A nosotros es fácil caernos bien, ¿eh? Bueno, aunque es verdad que luego cerramos el micro y ponemos a parir a todo el mundo. Sí, decimos qué puta mierda esto, nada, no, eso no lo hacemos nunca. Si nos damos el lujo de no hacer esto porque directamente no los ponemos. Claro, claro. Ponemos lo que queremos. Porque alguna vez he filtrado, lo reconozco. Algún correcto he filtrado. alguna vez. No, por favor, mandadnos cosas a lacasade-edi@yahoo.es. Sí. Recordad, Edi, EWDI latina. Vamos a hacer una cosa. Con tranquilidad, despacito, le decimos, agarren papel y lápiz o agarren el notas del teléfono y vayan anotando, porque son tantas direcciones y tantas cosas. Verdad que luego uno, pero esto le podéis dar para atrás. Si nos estáis escuchando en directo, luego os podéis ir al podcast, que lo colgaremos pues o mañana o pasado, en iVoox, en Spotify, en archive.org, y también estará en la web de LH Magazine, por supuesto, pero aún así, como soy un tipo generoso, y además me lo ha dicho el Flaco, y el Flaco es un tipo que tiene un ascendente grandísimo, en mí, lo repito, la casa de edi@yahoo.es. Una vez más, la casa de edi@yahoo.es. Ahí nos podéis escribir, nos contáis cosas. Muy parecido a la casa de edi, ahí nos veis en Instagram. Tenemos también Facebook, pero no lo voy a decir. Bueno, sí, www.facebook.com/lacasadeedi, todo junto. Y teníamos, cuando estuvimos entrevistando hace un par de semanas a Roberto Martínez de Bienvenido a los 90, él tiene una comunidad del programa en Telegram, sí, y dijimos que íbamos a crear una, pero estamos en ello. Yo creo que lo tendríamos que hacer. Además, sería una buena forma de comunicarnos en directo, según estamos emitiendo, de que nos habléis. No sé, podría ser una buena manera de interactuar. O sea, está bien. Tenemos pocas cosas que hacer en la vida que... Tú también, alguna cosita más. Pero eso es bonito, ahí nos ponemos un canal, la gente nos vale. Habla, bueno, o no. Vale. Está bien, ya me has convencido. Decíamos que los directos están volviendo con toda su fuerza. Queremos decir que va a dejar de haber restricciones de entrada, pues sí, y demás. Así que vamos a anunciar un festival. Nos apetece especialmente porque es un festival muy importante que se celebra en Madrid de bandas emergentes. Tocarán, pues qué sé yo, los Cibes, buen rock and roll, el de las chicas y los chicos de Cibes, que es un grupo que ha sonado también en el programa. También tocarán de Sueño Vale y también este grupo que vamos a poner ahora y que se llaman los Sacred Wolves, y que después de que suenen contamos alguna cosilla más. Sí. Y además nos han hecho una introducción para que nosotros podamos hablar encima, que no se estarán molestando en este momento. Mira. Bueno, la verdad es que esta gente va a llegar lejos, ¿eh? Mira. ¿Puedo subir o puedo bajar? Mira, al detalle. Puedo bajar. Y sigue la introducción. Que sigamos hablando. Podemos hablar. Vamos a dejarlos en paz. Venga. Sacred Wolves, los lobos sagrados. We'll be right back. Así de golpe termina la canción. Unz se titulaba esta canción de los Sacred Walls, banda que estará el 5 de noviembre en la sala Nazca, formando parte del cartel del Sumerge Fest, festival muy importante para la música emergente en Madrid. Así que creo que iba a decir que deberíamos estar allí. No sé si nos va a dar la agenda, porque son muchas las cosas que nos surgen. Pues sí. Pero desde luego es un la verdad es que es una cita de las importantes y de las que se van a disfrutar mucho con el stoner rock de estos chicos y también con Cibes y con... Porque me está dando la sensación que como ahora ya está... No digo que el COVID ha terminado, pero ya la cosa empieza a fluir, pues ya sale todo el mundo a tocar. Hombre, eso es lo que esperábamos que pasase, ¿no? Sí, lo que se podía prever que pasase. Sí. Pues nada, nos empezamos a ir porque realmente no tengo ninguna otra cosa más que hacer aquí. Bueno, no sé si vos querés seguir con el programa. A mí es que me encanta hablar con la gente. Estoy por crear el grupo de Telegram que estábamos diciendo ahora para que la gente me cuente cosas y yo seguir aquí. Para que te acompañen en el autobús mientras vas. También, sí, para que me acompañen en el autobús o en el metro a altas horas de la madrugada. No, pero yo te llevo a casa hoy. Sí, pero para eso me tengo que ir ahora. Yo me quiero quedar más rato. ¿Qué pasa? Nos vamos a ir despidiendo. Decíamos que últimamente le damos menos bola a los clásicos. Sí. Y es que nos encanta dar salida a las bandas emergentes, a los grupos nuevos. Es una cosa que nos apasiona. Pero nos vamos a despedir. Antes sonaban los Motorhead y nos vamos a despedir ahora pues con un clásico de los clásicos. Una banda que es buenísima, pero en la que el hombre flaco no se gastaría nunca un euro. Quienes escucháis el programa sabéis de lo que estamos hablando. Esto es un temazo de los que a mí más me gustan, de los Rolling Stones, de su disco Head Coat Soup. Creo que lo he pronunciado como el orto, que diría otro. Sí, pero no importa. Pero vamos allá con este Heartbreaker. Os dejamos hasta el lunes que viene, en el que habrá entrevista súper interesante, porque vuelve un personaje al que entrevistamos y una de las entrevistas más escuchadas de la Casa de Eddie. Flaco, y vendrá el otro flaco. Tendremos a dos flacos aquí otra vez. Y vendrá acompañado de... Vamos a hablar del Urbex. Os doy esa pista. Hostia. Os iremos desvelando de quién se trata durante la semana. Vale. Venga, gente, que nos vemos el lunes que viene y vamos a andar preparando la entrevista para el próximo lunes. Venga. Rock and roll. Adiós.